¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay algo que a todos los seres humanos nos interesa y es ver cómo podemos lograr la felicidad. Pero es cierto que hay una felicidad falsa y otra verdadera. Dicen que en el palacio de la pseudo felicidad o de la dicha aparente se nos presentan en la fachada placeres, riquezas, diversiones. No está allí la felicidad. Del interior salen continuamente estas voces: vacío, intranquilidad, hastío. La riqueza no satisface. No llenó a esos 80 millones que se suicidaron en Estados Unidos en un solo año. Tampoco el placer confundido con la felicidad. Muchos, por identificarlos, se entregan al vicio, pero encuentran abyección, hastío, enfermedad, remordimiento, muerte prematura y tal vez condenación eterna. Tampoco nos llenan las diversiones inmoderadas. ¿Cuántos jóvenes sienten el vacío de su vida sin ideal? Tendrían que llenarlo con la satisfacción del deber cumplido o del sacrificio por una causa noble, pero se contentan con encubrirlo en un cúmulo de diversiones, o lo quieren ahogar con la risa chocarrera o la agitación desenfrenada. Nunca serán felices por ese camino. Tenemos que aclarar que felicidad es densidad de existencia o de vida. En el grado más bajo está la del animal, que se reduce a saciar sus instintos corporales. Subiendo más alto viene la del hombre, que además de cuerpo tiene alma, con capacidad de percibir, poseer y aumentar la belleza, la verdad y la bondad. Densidad de existencia estética, intelectiva, afectiva y creadora, que puede crecer en altura, profundidad y extensión, y que es incomparablemente mayor que la del animal. El hombre, elevado por la gracia a una existencia sobrenatural, tiene posibilidades de realización y de gozo, en cierto modo, divino. Y por último, recordemos que Dios tiene esta densidad de existencia infinita al conocer, amar, realizar y gozar. Yo les pregunto hoy, ¿será grandeza el despreciar la felicidad de esta vida? Hay quien desprecia este tema por parecerle imposible su consecución. Ignora lo que puede su espíritu y su elevación. Se siente incapaz de ella. Pero miren, despreciar la felicidad falsa, la del egoísta, la del éxito aparente, la del que tras una fachada de contento está ocultando un alma insatisfecha, eso sí será grandeza. Pero dejar de lado la felicidad verdadera es una trágica grandeza. Por eso, miren, conquistarla por el heroísmo es la verdadera grandeza, como cuando de lo profundo del fracaso se hace brotar el éxito espiritual. Si les parece bien, después este tema lo seguimos charlando.